todo quería sentir. Has estado en todo momento, has acompañado el sufrimiento. Has estado en las buenas y malas, has ayudado a seguir adelante. Me gustaría poder conquistarte, para agradecerte, pero no creo que sea suficiente. Te daría un mar de estrellas, te daría todo lo que quisieras. Te llevaría a la oscuridad del cielo para demostrarte que te quiero. Si pudiera tan solo expresar lo que siento, todo sería mucho más fácil. Si pudiera encontrar las palabras perfectas para expresártelo. Te has convertido en una necesidad, no puedo estar sin ti. Quiero, si no estás, siento que me muero. Ya no puedo yo pensar en otra cosa que no sea tu mirar. No puedo estar sin escuchar tu voz. Si pudiera tan solo expresar lo que siento, todo sería mucho más fácil. Si pudiera encontrar las palabras perfectas para expresártelo, si pudiera tan solo expresar lo que siento, sería mucho más fácil. Si pudiera encontrar las palabras perfectas para expresártelo.